Estamos acá en la Municipalidad del Hoyo, hoy 18 de julio, luego de la intensa jornada de ayer, y estamos con Paul Wisman, a quien primero le vamos a preguntar si cómo llamamos, sigue siendo intendente del pueblo del Hoyo. Sí, soy el intendente y voy a ser intendente hasta que, digamos, la justicia avale lo que hizo el Consejo, que yo creo que no va a suceder, o si no, hasta el fin de mi mandato. Bien. Si querés hacernos un resumen de la sesión esta del Consejo de ayer, los hechos que sucedieron. Bueno, ayer se convocó una sesión especial del Consejo que tenía que ver con la cuestión de la comisión investigadora que investigaba el tema de los permisos truchos, los permisos de circulación truchos, que se habían impreso en una oficina de desarrollo social, de acción social del municipio. Esta comisión se inició inmediatamente que saltó el caso, cuando antes de ayer se presenta el exagente municipal y declara que él lo hizo, confiesa haberlo hecho, y entonces en ese momento nosotros lo denunciamos penalmente. El Consejo Deliberante entiende que eso pone en riesgo la comisión investigadora, y entonces hace una comisión investigadora hacia mí, porque yo pongo en riesgo al presentar a la justicia la denuncia a esta persona. O sea, insólitamente entiende que nuestra denuncia penal entorpece el trabajo de la comisión investigadora. Entonces conforman esta otra comisión por la que me suspenden. Vapulean de esa manera las instituciones a partir de un hecho que ya está en la justicia y en la que somos querellantes y denunciantes. Sabemos que la justicia es el camino que respeta los debidos procesos. Porque la comisión investigadora, y tal como se la ve, la del Consejo Deliberante, es la que actúa de fiscal, la toma de las pruebas y finalmente la que sentencia. Y esto lo hicieron ayer, hicieron una comisión investigadora antes de suspenderme a mí, que fue el segundo punto del orden del día. Lo suspendieron al concejal Flack en una actuación sumarísima, en la cual ni siquiera le dicen por qué, qué es lo que hizo. Flack básicamente lo que había hecho cuando esta persona, este exagente municipal, se presenta al Consejo Deliberante y presenta un escrito diciendo que él había hecho estos permisos truchos, Flack dice: esto hay que denunciarlo. Él dice al Consejo. Y los concejales dicen: no. Y Flack dice: nosotros estamos enterados de un delito y si nosotros no lo denunciamos, estamos incumplimiento de los deberes de funcionario público. Él advierte al Consejo de esta irregularidad de los concejales. Y los concejales se la toman con él. Entonces lo primero que hacen es lo suspenden a él. Así que bueno, así las cosas. O deciden suspenderlo, llaman a la sesión para suspenderlo. Nosotros vamos a la sesión. Ahí es ya otro capítulo. La sesión, el Consejo Deliberante la hace secreta. Uh-huh. Que es cualquier cosa eso. O sea, ¿y la convocatoria fue hecha en tiempo y forma? ¿Cumplió? Digamos, ¿se puede convocar a una sesión especial para tratar esos temas con el tiempo de convocatoria que tuvo o no? Sí, los tiempos eran ajustados, pero eran los reales. No sabemos si las firmas eran las reales. Nosotros estamos poniendo bajo la lupa un montón de cuestiones que son errores de procedimiento. Pero me parece que también, siendo un pueblo chico, conociéndonos, ellos aducen que hacen la sesión secreta por el COVID. Y pretende echarme a mí del recinto. Yo me metí, porque yo obviamente quería participar de eso, soy el intendente del pueblo, tengo derechos, tengo fueros, y no me quieren dejar entrar. Y el concejal Salamín llama a la comisaría para que me saquen del recinto. Y viene el oficial Troncoso a sacarme del recinto. Claramente yo no, no, no le hago caso. No le hago caso, le digo que es cualquier cosa lo que están haciendo, que yo soy el intendente, que está mal hecha esa sesión secreta, que la sesión es secreta, porque si se llama secreta, las sesiones secretas tienen una reglamentación y solo puede ser secreta, no por una cuestión del virus, eso en todo caso puede ser una sesión que se puede plantear en términos del protocolo de COVID y tantas personas. Acá no se dejó entrar a ningún medio periodístico porque estaban tramando algo a espaldas del pueblo, por eso era secreta. Pero el reglamento no prevé las sesiones secretas para que los concejales tramen cosas a espaldas del pueblo. Son secretas las sesiones cuando a veces se tratan de cosas personalísimas y en las cuales no hay que exponer a las personas. Y esa es la única la única justificación que tiene una sesión para ser secreta. O sea que esto también ya arrancó mal. Y después, bueno, el primer punto del orden del día fue la suspensión de FLAC. Todo mal hecho. Y cuando deciden suspender, lo votan todos, menos FLAC, claramente. Y bueno, ahí sí nos retiramos porque a partir de ahí ya todo era inválido para nuestra manera de ver, porque incluso estaban saliendo con un consejo constituido de forma totalmente irregular. Así que nos fuimos y también se estaba caldeando el ánimo, afuera había mucha gente, la gente estaba muy enojada, así que vinimos para acá, para el consejo, y decidimos quedarnos acá, hacer una cautelar. Y bueno, esperar a que haya una respuesta de la justicia. Nosotros no nos vamos a ir del municipio porque este consejo de esa manera presente una ordenanza que nosotros no le damos la menor validez. Por eso hacemos la cautelar, para que retrotraiga, para que la justicia se expida y en todo caso que traiga la orden judicial si le dan lugar a lo que el consejo hizo.